La protagonista de esta exposición, a la que yo felicitaba ahora off the record porque me ha gustado muchísimo, ya están todos los cuadros, ya está todo organizado para que esta tarde, bueno, se inaugure ya sin más esta exposición. ¿De cuántos cuadros, Nana? ¿Cuántos has compilado? Pues he presentado 36. En realidad son, sí, 34, bueno, 33 de formatos diversos y tres paisajitos muy chiquitines, que son tres tablas. Está un poco improvisada porque he tenido algunos inconvenientes estos meses atrás y bueno, pues, pero bueno, está lo que hay y eso es lo que has visto, es lo que hay. Oye, ¿los pintores tenéis un hándicap que es tener casas grandes o algún trastero o algún almacén para poder ir acumulando obra? Porque eso es son numerosos cuadros. Pues bueno, en mi caso, por ejemplo, no, yo vivo en un apartamento chiquitín, o sea que ¿y cómo mi haces casa para es guardar? Pequeña. Lo que pasa es que tengo ahora la suerte de disponer de un local que en donde puedo pintar y allí tengo bastantes metros para guardar la obra. También tengo, por suerte, hermanas que tienen casas muy grandes Ah, entonces y está muy la bien. propia casa de mis padres también hay espacio. Vas O sea, gracias a Dios. colonizando, ¿no? Colonizando Sí, espacios. exactamente. Oye, ¿cuánto tiempo llevas pintando? Pues mira, así un poco con seriedad, en realidad llevo pues desde el 2000, en noviembre del 2007 comencé en el estudio de María Ángeles Cañada. Sí. Y en el 2008 empecé con Pepe Cerda. Pero parece mentira, Pero porque yo, claro, ahora me dices esto, yo que acabo de ver tu obra, digo, pero ¿cómo puede ser que lleves tan poquito tiempo, no? Porque según como lo mires, no es demasiado tiempo. 2007 es prácticamente hace media hora. Ha sido meteórica, ¿no? Tu evolución, entiendo. A mí me gusta desde que soy muy pequeña. O sea, que desde que era chiquitica me gustaba mucho pintar. Nana, entonces, ¿por qué tardas tanto en desarrollar esta vocación? Pues verás, yo en realidad comencé a trabajar a los 14 años, entonces pues suspendí aquella iniciativa que tenía primera porque mi madre siempre insistía en que tenía que dibujar, que tenía que pintar y estuve yendo un año al estudio de José Luis Cano Peñarroya. Pero después al empezar a trabajar tan pronto, pues ya en esas edades tampoco tienes muy claro lo que quieres hacer ni te lo tomas en serio. Así que hasta que no he sido muy mayor y mi hijo, que ya es un hombre con su carrera terminada, pues es cuando me he planteado un poco más Claro, cuando has pacientemente tenido esto. tiempo, ¿no? Tiempo Sí, y oportunidad. exactamente. Claro, pues Sí, te has sí, resarcido sí. bien después de tantos años. ¿Qué Sí, es lo que sí. para la gente que, bueno, quiera venir o no tenía pensado ir, pero ahora te está escuchando y le despiertes esa curiosidad, ¿cómo describirías tu obra? Pues mira, en esta ocasión, por ejemplo, que me he decantado por hacer niños, pues la veo como un poco poner un punto de esperanza ante esta situación que tenemos tan tan Tan aciaga, crítica. ¿verdad? Sí. Entonces, no sé, he pretendido con esta exposición pues dar un poquito de esperanza, porque los niños más ilusionante que es un niño y más. Pues a lo mejor es eso lo que he querido un poco transmitir, porque luego tengo también pues muchos sobrinos, mi propio hijo, tengo mucho material fotográfico para pues eso, nutrirme de. Vale, entonces, ahora que estás diciendo esto, estos cuadros en los que vemos niños retratados, ¿parten de fotografías? Sí. Sí, muchos son de fotografías que tengo acumuladas, pues eso, de sobrinos, hijos de amigas, mi propio hijo. O sea claro, que estarán encantadas, ¿no? Tus amigas, ver a sus hijos sí. plasmados ahí, claro, es una suerte. Oye, pero fíjate, ahora estás diciendo que te gusta pintar niños porque encarnan la pureza, la oportunidad en este tiempo tan, como decíamos antes, pues tan malo, ¿no?, que estamos atravesando. Pero sin embargo hay otra parte de la exposición que son en blancos y negros, que son, para mí es una pintura muy conmovedora porque yo no sé si has elegido justo las fotografías o los retratos donde hay más fuerza en la mirada del retratado, pero no deja indiferente, ¿no? Son caras que te llaman Me muchísimo gusta la mucho el atención. retrato, verdaderamente. Y luego el blanco y negro también me ha atraído mucho. Lo que pasa es que esa obra, precisamente, que son en blanco y negro, son carboncillos, es una obra anterior. Te la he presentado ahora aquí en Cuarte, pero que ya estuvo anteriormente en otro sitio. Y ahí sí que pues no me preocupaba tanto el transmitir ni la alegría ni nada. Siempre me ha gustado mucho el blanco y negro. me conmueve mucho la forma de mirar de la gente, me gusta mucho, me atrae. Se nota y la captas muy bien, es que es muy conmovedor, ¿eh? Esa parte de, porque es muy ecléctica la exposición. Estamos diciendo que está por una parte, ¿no? Es algo más naif, en la que retratas a los niños, y luego esta parte que en llama realidad, eso es. En realidad es que ha sido un poco la circunstancia que me ha pasado últimamente, que he tenido que al no poder completar toda la obra que me hubiese gustado llevar, pues he recurrido a coger cuadros anteriores, pues porque tuve un accidente que me ha limitado un poco a la hora de llevar a cabo toda la exposición como me hubiese gustado. Pero en cualquier caso, celebro mucho que os haya gustado esa parte. Oye, que hablabas ahora de carboncillo, ¿cuáles son las técnicas que empleas a la hora de pintar? Hasta ahora, bueno, lo que he presentado es, pues eso, una parte de carboncillo, y luego óleo fundamentalmente, hay algún acrílico, hay muchos cuadros que están realmente simplemente manchados, que no están siquiera terminados, o sea, es como estaba y así lo presento, y bueno, espero que la gente lo entienda, no pretende tampoco estar demasiado... Terminado, ¿no? Está terminado de manera deliberada, sino, o sea, al revés, deliberadamente lo dejas en ese punto, ¿no? Hay algunos que deliberadamente están sin terminar, están un poco como manchados. Y otros, pues porque el tiempo apremiaba y yo tenía este compromiso adquirido, pues los he presentado como estaban. Entonces, pues bueno, es lo que hay. Sí, pero vamos, fundamentalmente yo trabajo mucho con óleo, es lo que más me gusta. Sí. Y me gusta muchísimo el carboncillo porque la obra en papel me gusta mucho también. ¿Cuánto tiempo le dedicas a un cuadro? Pues depende de cómo esté. A mí el tiempo se me pasa sin enterarme. Quiero decir, cuando estoy a gusto y haciendo algo que me concentra, pues no reparo. Pero bueno, los carboncillos, por ejemplo, pues pueden ser dos sesiones de 2 horas, a lo mejor. Quiero decir que son relativamente rápidos, no es excesivamente mucho tiempo el que requiere. El óleo pues quizá requiere más, pero más por el planteamiento de que pues no siempre pintas de la misma manera. No sé, es más, lo encuentro más difícil o más complicado, ¿no? Sí, por el contrario de lo que pueda parecer. O sea, la gente cree que el hombre, evidentemente tener base de dibujos es fundamental y es eso es un apoyo muy grande para luego poder llevar a cabo todo lo demás. Pero una vez que sabes dibujar, no es tan complicado. No es tan complicado. Bueno, no está complicado para ti, ¿no? Que tienes esa facilidad y... No, de verdad luego... que cuando uno se propone hacer una cosa, si se lo propone con fe, yo creo que finalmente lo consigue. Mira, en Anaheim está ahora rondando más de lo que yo tenía pensado y además me sorprende el hecho de que me despierte ahora de repente esta curiosidad por la pintura, ¿no? Y siempre al final me logro quitarme la idea de la cabeza porque digo, bueno, si yo no sé dibujar, si yo no sé pintar, solamente perdería el tiempo. Pues no, seguro que no. Seguro que no. Yo ya te digo que aparte de las aptitudes que pueda tener, mucho es mérito de la gente en quien yo pongo mis ojos. Y generalmente cuando algo me gusta, lo persigo hasta el final y así me pasó con María Ángeles, porque considero que es una buenísima maestra aquí en Zaragoza, y con Pepe Cerdá, que también admiro muchísimo su pintura, y en fin, o Paco Lafarga, que es uno de mis favoritos. Y entonces, pues quiero decir que siempre donde pongo más o menos los ojos, intento por lo menos parecer... mínimamente parecerme un poquito. Claro, tienes tus referentes como en todas las disciplinas, ¿no? Alguien que se dedica a la literatura tiene también en mente cuando escribe a la gente de la que bebe, ¿no? Yo siempre he pensado que hay que tener referentes y además presumir de ellos. Yo creo que es bueno, vamos, reconocerse en los demás. Nana, ha sido muy amable. Por atendernos, nos ha gustado mucho hablar contigo antes de esta exposición para que la gente, bueno, ya sepa más o menos lo que va a haber. Desde luego tiene que venir para constatarlo. Yo lo recomiendo, además, encarecidamente porque Impacta mucho, es impactante. Además de bonito, no te dejen diferente, ¿no? Hay cuadros que te llaman mucho la atención y que además lo vamos a pasar muy bien porque se va a servir ese vinito aragonés y estaremos luego en familia comentando. Sí, sí, también sí. Si hay alguna duda, la gente puede preguntarte incluso, ¿no? Cuando estemos ahí esta tarde. Por supuesto, estaré encantada de que vengáis allí todos los que podáis. Y ha sido muy amable tú, Elena. Vale, muchas pues gracias. Nana, nos vemos esta tarde a las 8. Gracias, un abrazo fuerte. Gracias, gracias. Chao. Adiós. Huarte en Onda, 107.0.